Todos los días nace el Señor. Para esta tierra sin luz nace el Señor. Para vencer las tinieblas nace el Señor. Para cambiar nuestro mundo todos los días nace el Señor. Todos los días nace el Señor. Para traer libertad nace el Señor. Rompiendo nuestras cadenas nace el Señor. En cada hombre que es libre todos los días nace el Señor, todos los días nace el Señor. Para quitar la opresión nace el Señor. Para borrar la injusticia nace el Señor. En cada pueblo que grita todos los días nace el Señor, todos los días nace el Señor, todos los días nace el Señor, todos los días nace el Señor, todos los días nace el Señor.